antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix lanza nuevo tráiler de Ghost in the Shell. Se estrenó el avance completo de la serie de animación 3D, que será una secuela del anime del 2002. Contará la historia de la humanidad después del colapso del capitalismo, mientras que el escuadrón de élite de Japón, Sección 9, es contratado como un grupo de mercenarios. Estos se encontrarán con un posthumano, un ser de tremenda inteligencia y habilidades físicas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music.